Nicolás Lantos, Juan Manuel Estrasburgo, La Hora Pulenta, Nacional Rock 93.7. Once minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá por Nacional Rock con mi querido amigo Nico Lantos. Lo que acabamos de escuchar recién es Suave Estar, el tema La Cuenta de los Días, tema que pueden encontrar en La Hora Pulenta Al Rescate. Así es, tema rescatado de una de las tantas bandas que antecedieron a la escena que retratamos en este programa y que nos pareció bueno ir a buscar, por un lado porque todo tiene una raíz, todo tiene una historia, y por otro lado porque en muchos casos, como en el caso de Suave Estar, se trata de bandas que realmente muchos no conocían, no conocíamos, debo incluirme porque la conocí a partir justamente de que la acercaste vos, Juan. Sí. Y está buenísimo no quedarse con la historia oficial de lo que ha sido. Claro. O sea, no, a ver, tenés la historia oficial de lo que sería el rock nacional, lo que se llamó rock nacional. Pero después también hay una especie de historia oficial del under, sí. ¿Sí? Que incluye a determinadas bandas que fueron under en su momento y después crecieron o no. Pero se olvida de otras. Se olvida de otras. Que a lo mejor, a ver, no es culpa de nadie. A lo mejor son bandas que tuvieron un paso muy fugaz, que no dejaron registro. Pero que cuando se las puede rescatar está buena porque hay muy buenas canciones ahí dando vueltas. Totalmente. En el caso de esta, tuvo su aparición en los medios de la época. En Irrecutibles le da mucha bola a Suave Estar. Estaban en el círculo de los amigos de Lucas Martí, de lo que era el pop, un pop sensible, de mediados de los 2000 y principios. Pero bueno, dejaban de hacer cosas y a veces es simplemente el olvido, porque el olvidar es humano, ¿no? Sí, absolutamente. Lo contrario a lo que ocurrió con Camino a Auschwitz, ¿no? Que es el libro, la novela gráfica, ¿no? Es un libro hecho cómic de Julián Gorodischer, que muchos lo conocen por sus notas en su momento de Página 12, largas notas crónicas de los lugares más impensados y con las relaciones, tomando algunas relaciones en las cosas que él hablaba que eran no habituales. También ocupó cargos muy importantes ahí en Eñe, muchos años. Y durante todos esos años también sacó muchos libros, que no los vamos a decir todos ahora, pero lo suficientes como para decir que es un autor hecho y derecho, pero que con esta serie de cómics que viene haciendo, yo este es el primero que leo de los que hizo, Camino a Auschwitz, creo que encontró una voz personal. Ya era personal antes, pero un camino que creo que ni él se lo imaginaba y que le está dando muchas alegrías. ¿Cómo estás, Julián? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Un gusto para nosotros. Acá, bueno, Juan Manuel te saluda, lo mismo que ¿cómo Nico. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien. Un gustazo poder charlar con vos después de tantos años. Sí, igual, tantos lo mismo años. Digo. Mirá, yo obviamente que queríamos entrevistarte por este libro, pero fue muy lindo cuando lo leí y vi que habías impactado de una manera especial, creo que primero principal hacia vos mismo, a tus conocidos y también a los lectores en general. Lo primero que quería preguntarte es cómo fue, si tuvo tanto de parto hacer Camino a Auschwitz, que ya vamos a decir de qué trata y todo eso. Sí, si tuvo tanto de qué, no te terminé de entender la palabra. De parto, de proceso que lleva a una conclusión y que tiene su dolor, ¿no? Sí, en realidad, te digo sinceramente, salió de una manera mucho más natural. Ajá, o sea, no tuvo que ver con un viaje que yo hice en 2013 a Polonia y las emociones que eso me generó fueron derivando en la necesidad de escribir guión. No sé, sí, es verdad, coincido con lo que vos dijiste, que está vinculado a un lugar más personal y expresivo, más desde otro lugar menos técnico que por ahí los trabajos periodísticos que venía haciendo. Sí. No sé, no lo vinculo a la metáfora del nacimiento, pero sí puede ser en la transformación. Uh-huh. Vamos a contar un poco. Camino a Auschwitz reúne tres historias, o cuatro, ahora no me quiero equivocar, tres relacionadas con el Holocausto y también relacionadas con la propia familia de Julián, que indagó, además de ir hasta allá, hasta Polonia, indagó en su propia historia familiar, en su linaje, y con eso hizo historias. ¿Querés contar vos un poco de qué va cada historia y después te vamos haciendo preguntas? Dale, bueno, la primera historia se llama justamente Camino a Auschwitz, es la que da título al libro. Sí. tiene que ver con... Acá el procedimiento es, tomo la biografía de un antepasado real, en este caso Paye, una víctima del Holocausto, tía abuela, tía de mi madre, y se cuenta su historia. En el caso de Paye, la deportación al campo de Auschwitz, en la segunda de las novelitas, que se llama Partisano, héroe de Varsovia, la lucha de otro tío abuelo mío, Berl, en los bosques de las afueras de Varsovia, apoyada fuertemente en una figura que me marcó mucho a mí en mi infancia y en mi adolescencia, que es la del levantamiento del gueto de Varsovia. Y en la tercera se narra el secuestro de Eichmann en Buenos Aires en 1960 con la participación de una tía abuela que se llama Luba. En base a esas biografías reales, acá hubo todo un proceso de buscar otras voces, buscar la, la voz de Primo Levi, la de Hannah Arendt, y voces de un montón de partisanos y sobrevivientes que convirtieron esto más en un relato coral o en una biografía colectiva que en una memoria de mi familia, ¿no es cierto? Todo esto, el cómic le da, lo suaviza, porque son todos temas tremendos, encima se mete lo familiar, pero al ser hecho tipo cómic con los dibujos de Marcos Vergara, todos tienen un tono más suave y a la vez con momentos de humor, ¿no? Que a mí, obviamente, la referencia directa obvia y que me parece que es digna y que lo haces bien, es la de Maus, ¿no? Con la historieta de Art Spiegelman. Y que vos lográs cosas. Uno, lo primero que cuando yo leía el libro decía, no puede ser los familiares que te tocaron, en el sentido de son todos estuvieron metidos en algo, en el sentido a haciendo cosas extraordinarias, salvándose del terror. Si vos indagás entre los judíos argentinos descendientes de mártires o de sobrevivientes, ya participar de ese momento histórico tan intenso y tan dramático, estando en el lugar equivocado del mundo, hace que toda una generación haya tenido ese tipo de hitos en sus biografías. No soy el primero. Lo que pasa es que es verdad que hay una gran negación de parte de la generación intermedia, que es la de nuestros padres, o por desconocimiento o por fobia a lo ocurrido, y entonces uno muchas veces se queda sin esa información. Pero si te pones a indagar, te sorprendés. Julián, ¿cómo estás? Nicolás te saluda. Hola, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Vos tenías toda esta información cuando empezaste a escribir? Digamos, ¿vos dijiste, está todo esto, tengo que contarlo? ¿O empezaste tirando una punta de un ovillo y fuiste encontrando más cosas a medida que investigabas y a medida que te metías en el trabajo de producción de estos guiones? Mira, cada caso es distinto. El secuestro de Eichmann es la más periodística de todas. Yo ya sabía de la existencia de Luba, de mi familia, y después... Esa novelita tiene mucho también de lo que es el gran libro sobre el secuestro de Eichmann, de testimonio más directo, que es En la casa de la calle Garibaldi. Acá siempre el procedimiento, las historias se hacen crecer, no tanto por la información que yo tenga sobre mis familiares, porque había muchos vacíos de sentido, muchos vacíos de información. No se sabía mucho. Luba recién confiesa su participación en el secuestro en 2005, cuando se liberan, cuando se desclasifican los expedientes. Y también Luba desempeña en esta historia un rol muchísimo más importante que el que tuvo en realidad, porque otra cosa que tienen estos es que, por la influencia de la historieta, los parámetros de verdad son bastante flexibles. Las biografías, sobre las biografías se inserta nunca ficción, porque siempre manejamos otros testimonios y otros discursos, pero sí todo lo que hay escrito, dicho y filmado sobre el tema acá aparece yuxtapuesto. No es solamente la biografía de los familiares. Sí. De todos modos, hay hechos muy biográficos que yo creo que deben ser tal cual, que es inevitable quedar admirado y que inclusive uno los puede imaginar como casi películas. La historia de tu tía abuela, que supuestamente una moneda decidió, porque ella tenía una melliza, ¿cuál de las dos viajaba a la Argentina? Y la que perdió terminó siendo confinada en un campo de concentración y perdiendo la vida. Esa historia, que una moneda haya decidido todo, digamos, todo su destino, a mí ya da para Hollywood directamente. Y al final ni siquiera fue la moneda. Hay hasta la vuelta de tuerca y todo. Por eso. No lo revele. No lo revele. Bueno. No lo pude evitar. No, perdón. Bueno, no, todo bien. Pero no, igualmente no es una novela de trama. Claro. Justamente, pero hay trama, digo. Esa por ahí es la anécdota de trama más fuerte que tiene el libro. Esa anécdota me acompaña a mí desde mi niñez. Es impresionante. Ya me acuerdo de a los 10 años haber concursado en uno de esos concursos que tiene la comunidad judía, se llama Marcha por la Vida. Sí. Ya tenía a los 10 años la obsesión por la marcha por la vida para ir a marchar a Auschwitz. O sea que sería lo que esto tiene en mi vida. Yo no sé cuánto de lo que ocurrió, porque ya te digo, este libro se maneja mucho con los mitos. Sí. El tema de este libro es justamente las distorsiones y lo que se omite en el relato oral de generación en generación. Entonces, sí, acá, si hay algo que no es riguroso, son los parámetros de verdad. Sí. Pero sí, te puedo decir que mi verdad personal está muy vinculada a este acontecimiento. Se ve que marcó mucho la historia de mi familia, y sobre todo el nombre de mi madre, que comparte con la tía abuela, que ese yo creo que es el dato más dramático. Y justamente quizá lo que aparece acá es como un trabajo de condensación, de ver en un drama todos los dramas que por ahí una familia judía va inoculando, la culpa y la, todas esas marcas culturales tan tóxicas que compartimos con tantos hijos de madres judías, pero que acá justamente, como la ambición es literaria, se lo busca a través de un símbolo que puede estar concentrado en un acontecimiento, una especie de saldado de cuentas o de cerrar una herida. Pero bueno, la vida no siempre coincide con la literatura. Sí, es muy interesante, te hacemos la última pregunta porque tenemos que cerrar, que vos en ningún momento recurrís a una glorificación como sagrada, ¿no? O sea, incluís aspectos que no permiten santificar unívocamente a las víctimas, ¿no? Que son, claramente son víctimas, pero no las santificás, ni las glorificás, ni las sacralizás. Y eso, y bueno, sí, tal cual. ¿Te generó algún problema con lo que es la historia, digamos, a veces muy, muy rígida? Sorprendentemente no generó ningún problema, sino todo lo contrario. Lo que me da la pauta de que había un vacío ahí, que había algo que tenía que ocurrir, porque es verdad que la memoria trágica y todo lo que tiene que ver con el pasado trágico reciente de los judíos se trata siempre desde el acto y la conmemoración y desde un lugar muchísimo más oficial. Primo Levi, ya con su diario, con Si esto es un hombre, ya introduce ahí la posibilidad de ver el campo de concentración desde un lugar de lo cotidiano, desde el diario íntimo, y acá en Camino a Auschwitz el registro, el tono del discurso es el chisme o el rumor. Entonces ahí se altera todo, se trastoca un marco de esperabilidad que yo creo que es lo que lo volvió mínimamente disruptivo, porque no se suele abordar este tipo de temas tan grandilocuentes o tan intocables en realidad, porque la masacre es tan vasta que inhibe cualquier posibilidad de subjetividad. Yo creo que eso es lo que pasaba con este tema, que es lo que pasa todavía. Que muchas veces no hay un discurso oficial tan legitimado por un intento muy necesario, que es el de que no se olvide el tema y hacerlo presente, pero eso se volvió tan monolítico que muchas veces aplasta los abordajes más personales. Yendo por último más a lo que fue la labor de producción del libro, uno como vos, como escritor, estás acostumbrado a que vos dejás la obra y la obra está terminada. Vos ponés el último punto y la obra está terminada. Un guionista deja su obra en manos de un otro antes de que se vuelva pública y se concluya. ¿Cómo trabajaste con este pasaje, digamos, esta nueva metodología, y cómo fue la colaboración? Eso, bueno, fue mérito absoluto de Marcos Vergara, que es el dibujante del libro, que es un... Yo creo que acá, como es un trabajo de coautoría, es muy importante la química que se instala entre un guionista o entre un cronista y un dibujante. Y después se da de una manera muy prolija, porque uno trabaja con los códigos del guión de cine más que del periodismo, que el guión está preparado para las labores colectivas. Entonces vos te da la posibilidad de ser muy minucioso en las indicaciones de los textos, también sugerir puestas, sugerir ángulos de visión, sugerir imagen y sugerir situaciones, y después, obviamente, la confianza en que todo aporte personal que haga el dibujante, que es lo que acá sucedió, va a mejorar y va a agregar documentación, porque él hizo su propia investigación histórica, porque es un dibujante documental, entonces necesita trabajar sobre fotos, sobre materiales reales. Y después, obviamente, hay un trabajo de consenso de que cada cosa, cada página del libro nos identifique a ambos. Por suerte, acá ocurrió. En el medio hay 18 proyectos que no ocurren y que nunca se publican. O sea que no es tan fácil. Estamos hablando con Julián Gorodischer, coautor de Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia, una novela gráfica editada por MC que se puede conseguir en todas tus librerías. Yo lo recomiendo muchísimo. No quiero dejar de remarcar que estas historias que cuenta Julián lo involucran a él como personaje incluso, porque justamente él va a Polonia, habla, aparece él dibujado y comentando a la manera justamente de Maus y de otras historietas de tono, digamos, sí, documental y confesional. Y es muy divertido leer aunque no te interese el tema, te enganchás y tiene cosas de thriller, de drama, de todo eso, que se sumado a que es un tema para mí muy importante, hace que lo recomendemos acá. Te mandamos un gran abrazo, Julián, y bueno, te felicito por esto. Gracias, Juan, Nico, y a todos los que estén ahí. Muchas gracias por interesarse en el libro. Dale, te despedimos con un tema del Mató, llamado justamente Mujeres Bellas y Fuertes.